porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? Cada fin de semana a esta hora, junto a todos nuestros oyentes que se encuentran en la distancia, y le mandamos un cordial saludo desde San Salvador de Jujuy, junto a Elisa del Carmen Centeno, en la operación técnica Raúl Calizaya. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, nuestros saludos para las comunidades originarias de todo el país. Bienvenidos a todos. Estamos ya emitiendo el programa número 203 en este mes ya de julio, ¿no? Compartiendo toda la información, como lo hacemos en cada edición, la información proveniente de los pueblos originarios. Bienvenidos a todos y en esta edición tenemos un invitado que se lo extrañaba y muchísimo. Estamos hablando de nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano Moisés Rioja. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido a la red. Hola, Carmen. Hola, Sebastián. La verdad, un gusto estar de nuevo compartiendo el espacio este con ustedes. Y agradeciéndole a toda la gente, bueno, que nos está escuchando y que en esta oportunidad, bueno, estamos acá para compartir un ratito. Bien, Moisés, trabajas en medios comunitarios, ¿verdad? Y vamos a hablar en este programa acerca de la nueva ley de comunicación audiovisual, tu aporte, tu visión como trabajador, el compromiso que tenés y, por supuesto, también muchísima más información para compartir en el día de hoy. Bienvenidos a todos. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Sebastián, vamos a comenzar hablando acerca del encuentro interregional que tuvimos con los corresponsales de la Red de Comunicación Indígena el 24 y 25 de junio en la parroquia Asunción, en Resistencia, en la provincia de Chaco. Estuvieron convocados los corresponsales del NEA y del NOA, donde pudimos compartir con ellos las realidades que atraviesan en cada comunidad y, por supuesto, el compromiso y el trabajo que realizan cada día. Así es, Carmen, la verdad que hemos compartido un encuentro muy importante, esto que se venía postergando, pero era importante del reencuentro de los corresponsales y traer esa gana, ¿no?, de escuchar a ellos qué es lo que podíamos hacer más adelante. Y bueno, salieron cosas importantes en los temarios, Carmen. Uh-huh. Así es, entre los objetivos que se han abordado es el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, teniendo en cuenta la experiencia de lucha en comunicación democrática por parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también de la coalición. Otro de los objetivos, lograr el trabajo participativo de los corresponsales en los aportes sobre este proyecto de ley, y a través de estos aportes hemos podido conocer el trabajo y las dificultades que se presentan a nuestros corresponsales a la hora de buscar la información en las distintas comunidades. Agradecemos a propósito a Daniel Fossaroli y a Pepe Frutos por el aporte. Estuvieron invitados ellos y compartiendo con nosotros para conocer un poco más acerca de la coalición, acerca de los 21 puntos que se han aportado también. Y bueno, para todos tener conocimiento acerca de esta nueva ley de comunicación, este nuevo proyecto, que ojalá que que se apruebe. Así es, la verdad que todo esto salieron muy bien porque hemos tratado de conocer propuestas de los hermanos del sur cuando estuvieron en mayo, el 7 y 8 de mayo, un encuentro en Buenos Aires sobre este tema, por el derecho a la comunicación de los pueblos originarios, pueblos indígenas. Fue una buena charla y comparando cuál es la propuesta de los hermanos que se reunieron en Buenos Aires. Y la otra propuesta es lo que ya venimos trabajando, como por ejemplo algún foro que se llevó en San Salvador de Jujuy, y también tiene otra mirada, ¿no? Entonces creo que es para compartir todo esto. Los pueblos originarios tienen que conocer muy bien esta herramienta de los medios de comunicación y están interesados muchísimo en tener sus radios propias. De esto hemos hablado en este encuentro. Y nuestro corresponsal Máximo Lamas estuvo dialogando con Daniel Fossaroli y escuchemos lo que él nos dice con respecto a la función que cumplen las radios comunitarias. Nos encontramos en Resistencia, Chaco, en donde se está llevando una capacitación de los corresponsales de la red de comunicación indígena del NEA y del NOA. Hermano, buenas tardes. ¿Su nombre y apellido? Mi nombre es Daniel Fossaroli, vengo de la ciudad de Rosario, donde tenemos una radio comunitaria que se llama Aire Libre y que es miembro de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo actualmente estoy como secretario general de la red nacional que es FARCO. Bien, hermano, en primer lugar, necesito esta información. En el caso del departamento de Humahuaca, de la provincia de Jujuy, nosotros, de las comunidades aborígenes, solicitan poder adquirir una radio comunitaria y cuáles serían los trámites a realizar. Bueno, en principio el primer trámite a realizar es que la comunidad esté convencida de que necesita tener una radio. Si la comunidad está convencida de que necesita tener una radio, el segundo trámite que hay que realizar es instalar la radio. A partir de ahí empezar a defenderla con toda la comunidad y fundamentalmente relacionándose con las otras radios, con las otras redes, buscando que haya de alguna manera una legitimidad de la radio en distintos sectores como para que ante alguna situación de amenaza, de cierre, esto no quede en un solo lugar y que cierren la radio y que queden desprotegidos, sino que la comunidad misma es la que tiene que defender la radio y a partir de eso empezar a pelear porque se lo reconozca como legal. Hoy la situación en el país que tenemos con el tema de la ley que está actualmente vigente, no hay posibilidades, no existe un trámite para tener el permiso para que le traigan una licencia, porque en el país se está discutiendo una nueva ley de radiodifusión. Entonces, la que está vigente es una ley que es inconstitucional. Entonces, es una ley que nadie la cumple. Por lo tanto, como nadie la cumple, aprovechan los grandes capitales de instalar radio en cualquier lugar para hacer sus negocios. Entonces, lo que tenemos que hacer como comunidad es instalar nuestras propias radios y defenderla con toda la fuerza que tenga la comunidad para poder defenderla. Y yo estoy seguro que si esa decisión está, la radio va a seguir, va a durar y nadie va a venir a cerrarla, por lo menos hasta que cambie la ley y que esta nueva ley la contemple dentro del plan de adjudicación de frecuencia. Bien, hermano. ¿Y los gastos de esto que sería en la instalación, digamos así, era un caso positivo? ¿Quién tiene que pagar todo esto? A ver, no hay nada que diga quién tiene que pagar todo esto. No hay una ley, no hay una resolución que diga quién tiene que pagar esto. O sea, nosotros, por ejemplo, la experiencia nuestra, que viene de hace 20 años atrás, cuando en el país solamente había unas pocas radios de dueños de grandes empresas, dijimos, esta comunidad necesita una radio, tenemos que instalarla. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos empezamos a juntar, empezamos a buscar hacer eventos para recaudar fondos, hacer festivales, hacer comida, vender empanadas, y con todo eso que se recaudaba, compramos los primeros equipos, aunque sea chiquitito, aunque llegue a 5 manzana a la redonda, a 1 kilómetro a la redonda, yo creo que una vez que está la radio, ya a partir de ahí podemos empezar a pensar y decir, bueno, a ver, acá está funcionando la radio, ahora necesitamos más recursos para llegar más lejos. pero primero la comunidad me parece que tiene que poner lo que más pueda. O sea, si la comunidad es capaz de juntarse, generar un mínimo de recursos, aunque sea para poner un equipo chiquito, pequeño, que permita agarrar el micrófono todos los días y que hable los distintos representantes de la comunidad, y que digan sus palabras y se puedan expresar, eso le va a dar la legitimidad necesaria para poder avanzar y dar los otros pasos. Bien, hermano, ¿qué le pareció a usted referente a esta capacitación de corresponsales de tanto como del NEA y del NOA? Y me parece que es muy necesario y que hay que seguir haciéndolo, que es fundamental para poder conocernos, saber de otras experiencias, saber cómo funcionaron, entender de qué hablamos cuando decimos lo que decimos, para generar lazos de confianza, lazos de fraternidad, y que esto solo se logra con la presencia física, ¿no? De mirarnos a la cara, de hablarnos, de decir lo que pensamos, de poder expresarnos. Y creo que en estos encuentros siempre uno saca cosas muy ricas, ¿no? Porque el contacto con el otro, el contacto con las otras personas que tienen los mismos deseos y los mismos sueños que uno, es lo que hace realidad lo que imaginamos, ¿no? Entonces me parece que hay que seguir haciéndolo y hay que cada vez ponerle más énfasis a estos encuentros. Bien, hermano, muchas gracias por sus propias palabras. Si usted tiene algún saludo en especial para la red de comunicación de Jujuy y también de acá de Resistencia Chaco. Bueno, un saludo muy grande a la red de comunicación indígena, sobre todo porque hace varios años que venimos trabajando juntos y es un orgullo para nosotros, para Farco, tener esta vinculación y esta relación fraterna entre radios comunitarias y radios indígenas. Bien, hermano, ¿algún mensaje en especial también para las comunidades aborígenes de mi provincia de Jujuy, departamento Mahuaca? Y el mensaje que sigamos peleando juntos, sigamos peleando, como decía hoy, en lo que nos une, en lo que nos identifica y no dividiéndonos en lo que nos diferencia. Muchas gracias, hermano. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Escuchábamos a Daniel Fossaroli, secretario general de Farco, en este encuentro que se realizó en Chaco junto a todos nuestros corresponsales de la red de comunicación indígena, y él haciendo hincapié acerca de las radios comunitarias, la función que cumplen o que deben cumplir, también por supuesto optimizando la relación de los corresponsales en la red de comunicación indígena con respecto al compromiso asumido en su rol de comunicadores indígenas. Así es, ¿no? Qué interesante, Carmen, porque las instituciones que acompañan a los comunicadores, ¿no?, o a las organizaciones indígenas y luego a los corresponsales, que sería lindo que siempre esto, ¿no?, ya que es nuevo para las comunidades indígenas, quienes están al frente acompañando como asesoramiento en varias cosas, hablar sobre este tema, porque es interesante los instrumentos que ya está, por supuesto, en los foros. Hay que presentar alguna propuesta, como decía Daniel, pero es importante, ¿no?, seguir conversando más del tema, la que están más cerca y lo que ha sucedido a partir del 7 y 8 de mayo. Así es, habíamos anunciado la visita de Moisés Rioja, que ya está con nosotros, y que vamos a empezar a compartir, Moisés, tu experiencia en comunicación. Estás en medios como en Guairuro, en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina, que es AMARC, y estuviste participando también en estos aportes que se han dado el 7 y 8 de mayo en Buenos Aires. Moisés, bueno, comentanos este trabajo que están realizando, porque hay muchos compañeros que intentamos construir una comunicación diferente. Bueno, sí, en primer lugar, bueno, al igual que hace rato, saludarlos a todos. Uh-huh. Sí, el 7 y 8 estuve invitado por el CPI del Pueblo Colla, por Jorge Mamani, a formar parte, bueno, dentro de un equipo de comunicadores indígenas que se reunía, convocados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Uh-huh. Y en el que se trabajó precisamente esta problemática, ¿no? La discusión por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en donde las comunidades indígenas, en realidad había una fuerte sensación de no sentirse contempladas dentro de este nuevo proyecto de ley. Ajá. Ya que, bueno, vos sabrás bien que la nueva ley plantea tres actores: un actor, el público, y el privado con fines, de lucro y el sin fines de lucro. Sí. Entonces, claro, las comunidades planteaban que dentro de la cosmovisión que tienen es imposible equiparar una comunidad indígena a una ONG. Seguro. Entonces, el primer reclamo que se hizo fue ese, plantear que, en primer lugar, dentro de los actores intervinientes dentro de la nueva ley no estaban las comunidades uh-huh. indígenas, no estaban los pueblos. En relación a eso, se elaboró todo un documento planteando la incorporación inclusive de un nuevo capítulo, no solamente del nuevo actor, que serían las comunidades, todo lo que representan los medios indígenas, sino también un nuevo capítulo que, al igual que como en la ley está contemplado los medios universitarios, a ejemplo de eso se trabaje con el tema de los medios indígenas. Uh-huh. Nosotros en aquella oportunidad pudimos reunirnos junto con Luis Lázaro, que es el coordinador del CONFER. Sí. Y bueno, él en realidad planteaba que mucho de lo que no está planteado el tema indígena, más que por no querer ponerlo, era más por desconocimiento. Uh-huh. Así que de fondo se notó una gran apertura. Yo, cuando Mariotto estuvo acá en Jujuy, yo pude charlar con él preguntándole sobre el tema, y me dijo que bueno, que hay toda una decisión política de incorporar el tema indígena dentro de la nueva ley. Y bueno, ayer precisamente en Buenos Aires se presentaba esa propuesta. Estaba invitado Mariotto, Eve de Bonafini, por parte de la radio Las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y presentar esta propuesta como ya un hecho concreto ante una nueva ley que, si Dios quiere y esperemos, este año se concrete. Uh-huh. Ojalá que pronto la palabra pública de los pueblos indígenas a través de este proyecto se haga visible. Es lo que pedimos, porque están invisibilizados los pueblos originarios, y que este derecho lo definen como comunicación con identidad, y nuestros medios indígenas se deben diferenciar de los otros que mencionabas, los privados, los religiosos, los estatales, claro. Los comunitarios inclusive. Claro, exactamente, los comunitarios, la misma concepción, es más, la comunicación que hoy los pueblos indígenas deben tener es totalmente distinta a inclusive un medio comunitario de organizaciones sin fines de lucro. La misma necesidad de poder estar presente dentro de un sistema de medios en el que no existieron nunca, y si existieron, existieron desde una visión, desde la idea del pasado, de lo que ya no sirve, de la ignorancia. Bueno, es hora de que se comience a pelear ese espacio y que el Estado de fondo instrumente medidas para potenciar eso. Seguro. Moisés, qué interesante, ¿no? Este seguimiento que están haciendo a través de la presencia de los pueblos indígenas y también asesorando este medio. ¿Había alguna fecha como para presentar esta propuesta que se elaboró como un documento para la nueva ley de radiodifusión, incluyendo a los pueblos indígenas? ¿Había una fecha tentativa, por lo menos? Ayer se hizo la presentación oficial. Hay más allá de la presentación oficial, bueno, sabemos que la ley por el momento es solo un proyecto. Uh-huh. y que no sabemos en realidad cuándo va a entrar al Congreso para ser debatida. Nosotros esperamos que entre antes del nuevo cambio de las últimas elecciones, los nuevos diputados y senadores que entraron. Nosotros deseamos realmente que entre antes. Sabemos que hay una fuerte decisión de la oposición, y no por ser oficialista digo esto, ni mucho menos, porque no estoy ni cerca del oficialismo actual, pero sí hay una fuerte decisión de los partidos opositores a ni siquiera debatir la ley. Se notó a lo largo de los foros de todo el país que hay una decisión fuerte de no debatir la ley, de como lo planteó inclusive, por ejemplo, Elisa Carrió junto con Morales en una mesa panel a pocos días de salir el proyecto, de que si era necesario iban a defender a los grupos económicos. Y nosotros creemos que es necesario que salga urgente, que esta ley entre urgente al Congreso para ser debatida y pueda ser aprobada, para realmente tener una ley que nos represente a todos. Hablo tanto de los pueblos indígenas como de los medios comunitarios en una historia en la que no nos hemos contemplado. Así es. Bien, Moisés, muchísimas gracias por esta información que nos traes, y me imagino que vas a estar participando en otras instancias, seguramente representando a los medios donde estás trabajando, ¿verdad? Sí, la verdad que yo formo parte de Guairuro Comunicación Popular, que es una organización de acá de Jujuy y dentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que por ahí estamos trabajando más a nivel nacional en esa propuesta. bueno, le estamos poniendo toda la fuerza para que esta propuesta realmente salga, ¿no? Pronto tenemos que incluirnos en este proyecto de ley, digo, los pueblos originarios, para seguir en esta lucha de construcción de un país multicultural. Déjame que diga una sola cosa antes, que es algo que intento rescatar y resaltar siempre, que bueno, este nuevo proyecto haya salido dentro del como una propuesta del gobierno, en realidad no quiere decir que le tengamos que deber al gobierno de turno la propuesta de esta ley, sino gracias a la lucha de muchos compañeros que desde hace más de 25 años vienen peleando por la libertad de expresión, por una ley que nos contemple y por una verdadera democratización de la comunicación. Así es, por la redistribución de la palabra y por la restitución de la palabra de los pueblos originarios y de todos los que quieren hacer una comunicación diferente. Ahora, Moisés, decime, ¿qué puntos se están planteando para modificar esta ley vieja, la ley de la dictadura militar? Estuvimos todos leyendo y estudiando, porque hay que estudiar, es muy larga este proyecto de ley. Y bueno, decinos, comentanos, ¿qué habría que cambiar? Bueno, mira, nosotros desde todo lo que englobaría los medios comunitarios, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, estamos planteando la definición de medios comunitarios. Ajá. El problema que tenemos dentro del 33% que nos permite la nueva ley ingresar como nuevos actores sin fines de lucro, nos mezcla como en una enorme bolsa de gato en donde entran fundaciones al estilo noble, medios de iglesias, y nosotros como radios comunitarias. Como también el tema de radios de punteros políticos, como no diferencia de fondo ese 33%, bueno, vos tenés bien definido en un primer momento que el 33%, que los medios comerciales son medios comerciales que buscan fines de lucro y a partir de... Pero nosotros que de fondo, una de las cosas también que marcamos dentro de la nueva ley es que somos los únicos que tenemos marcado un espacio del 33%, que... dentro de la ley lo plantean como una reserva del 33% para los medios sin fines de lucro, pero si uno lo ve a simple manera parece una reserva, pero cuando lo analiza mejor se da cuenta de que no hay un límite para los medios económicos, para los medios con fines de lucro. Entonces al final esta ley nos termina nuevamente limitando a no pasar más del 33% cuando los medios con fines de lucro pueden ocupar el 66% del espectro. Ajá. Entonces una de las principales cosas que marcamos, este es el artículo 77, ¿no?, dentro del nuevo proyecto, es eso, que como mínimo dentro de cada uno de los espectros se nos reserve el 33%, pero como mínimo. Es cierto, sí, porque vos decís, dentro de este 33 nos termina limitando, donde estamos todos, organizaciones, universidades, ONGs. Es por eso que también hay una propuesta de los medios, para los medios indígenas, que incluye la creación de una nueva categoría de propiedad y gestión de los medios en manos de los pueblos indígenas de Argentina. Sí, eso es algo que se ha debatido muy fuertemente, como te comentaba anteriormente. Uh-huh. La idea de que los medios de las comunidades indígenas estaban dentro de estos tres actores, hay un cuarto actor, se plantea este cuarto actor. Lo que sí no se sabe bien es cuánto se plantearía como reserva para este nuevo actor y dentro de cada dial y en qué circunstancias, ¿no? Qué interesante, Moisés, porque esto hay que leer mucho, porque si vos lo lees una sola vez, no creo que lleguemos a entender lo que dice. Pero hay una cosa, Moisés, que me llama la atención. ¿Hay algún artículo que también se está planteando para que se derogue o que está en vista de poder seguir manteniendo este diálogo como este foro que se llevó? Mira, a ver, en relación a las derogaciones, se está haciendo un pedido por muchas organizaciones de todo el país. Por la derogación de la resolución 527 decretada en el 2007 justo antes de que Kirchner se vaya y que en realidad es la que permitía que se suspendan los plazos de vencimiento de las licencias dándole un plazo de 10 años más a los grandes medios económicos. Bueno, sabemos que la coyuntura dio que el año pasado el gobierno se peleó con Clarín y de golpe no ser más amigos. Pero a finales del 2007 el gobierno de Kirchner les permitió a través de esta ley, a través de este decreto, tener un plazo de 10 años más de licencia cuando en realidad ya se les debería haber vencido. Bueno, una de las cosas que se está pidiendo es que justamente dentro de las derogaciones que hay en el nuevo proyecto de ley se agregue esta, la derogación de la resolución 527/07, uh-huh, que plantea justamente esto, porque es injusto. Bien. Es totalmente injusto. Bien. Moisés, nuevamente, muchísimas gracias por tu aporte que haces para nuestro programa de radio. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es un placer haber compartido nuevo este espacio con ustedes y con toda la gente que acompaña la red ya desde hace varios años. Uh-huh. Y bueno, y a disposición de ustedes para cuando necesiten algo más. Bien, Moisés, muchas gracias y nos alegra de escucharte. Creo que muchos te conocen en la zona porque has estado mucho tiempo acompañando a la red. Tenemos que hacer realidad una comunicación con identidad en referencia a estas 35 culturas preexistentes que quieren expresarse en nuestro país. Cae la lluvia del cielo. Nosotros somos los tigres. Defendamos la vida, acompañemos y hagamos nuestro el clamor y las voces de nuestras comunidades. Los centinelas de nuestro monte, de nuestro río y de nuestras almas. Por su identidad cultural, la tierra y los recursos naturales. Ya estamos nuevamente con usted, amigo, para dar más información para los pueblos indígenas. La importancia de todo esto, ¿no? Qué interesante hablar sobre los medios de comunicación, la actividad de la RCI, como por ejemplo hemos escuchado también la importancia de los dirigentes que participaron ahí en aquel lugar, Carmen. Así es, Sebastián. Vamos a agradecer a nuestros dirigentes de la Red de Comunicación Indígena que también estuvieron presentes en este encuentro interregional de corresponsales que se realizó el 24 y 25 de junio en Chaco, en Resistencia. Vamos a agradecer a nuestro hermano Bartolo Fernández, que es de Las Lomitas, de la provincia de Formosa, es de la Federación Pílagá. Y también a nuestro presidente de la red, el es Milcedes Mancilla, de Pampa del Indio. A nuestros hermanos, muchísimas gracias por haber compartido este momento que hemos vivido, ¿no? Muy, muy, con muchas emociones, con mucha información. Sobre todo, es importante cuando uno comparte y se mira a los ojos, se puede ver, y porque a veces las miradas también reflejan mucho de lo que padece una persona. Así es. De paso, Carmen, también decirle a los hermanos de los dirigentes que reciben los boletines, es el número 37, con la voz de nuestra gente. Para reclamar, hay un teléfono, ¿no, Carmen? Por ejemplo, de la red de comunicación, los boletines que siempre tenemos cada fin de mes y está saliendo. El teléfono de Jujuy, de la Red de Comunicación Indígena, 0388-423-8787. Para llegar a lugares que quizás no tienen el boletín, lo podemos hacer llegar hasta la institución u organización. Bien, decíamos también de compartir todo lo que hemos vivido en Resistencia, en Chaco, y a través de los corresponsales pudimos compartir la situación que se vivió la semana pasada en épocas de elecciones. Sebastián, Formosa es una provincia ya conocida, cómo se manipula, cómo se trabaja en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas. Esta situación que atraviesan nuestros hermanos es desde hace muchísimo tiempo. Me refiero a la retención de los documentos de identidad, me refiero también a la forma de llegar a la gente con cosas como lo hacen generalmente todos los años, cada vez en cada campaña política, con mercaderías, con chapas, con colchones, a cambio de un voto, y también el de amenazar a la gente si no vota por tal candidato, que ellos no reciban más un plan social, una mercadería o bien perder el trabajo que tienen. Eso siempre ha ocurrido en los pueblos originarios. Hay mucha historia que contar sobre este pasado, ¿no?, de los pueblos originarios, por ejemplo, hablando por el año 60, y se detenía mucho, ¿no? Eso, yo estoy hablando en la zona de mi provincia, allá en Salta, en la zona de Tartagal. Como pueblos originales siempre no enseñan. Yo pasé por ahí, bueno, uno no sabe nada, ¿no? Pero en esta altura uno se da cuenta de que esta democracia uno tiene que estudiar. Si no estudia, seguramente que va a tener que ser bulto para otro, ¿no? Queriendo decir es que no sabe nada, ¿no? Pero yo creo que estamos en una instancia muy importante de seguir estudiando las leyes, qué nos contempla las leyes, conocer bien todos estos actores, ¿no?, que siempre nos traen para que nosotros podamos capacitarnos. Vamos a escuchar a don Bartolo Fernández, nuestro hermano de la Federación Pilagá de la provincia de Formosa. A través de él también conocer un poco más cómo se vive en Formosa en época de elecciones. Bueno, estamos con el hermano Bartolo, él es integrante de la mesa ejecutiva de la Red de Comunicación Indígena. Un saludo, hermano Bartolo, para el programa Voces Originarias de la Red de Comunicación Indígena. Sí, muy buenos días, buenas tardes a todos los integrantes de la Red de Comunicación Indígena, tanto los representantes como comunicadores, a todas las comunidades. Hermano, quería que nos cuente cuál es la realidad en las comunidades en estas épocas de elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los políticos están llegando a las comunidades? ¿Qué es lo que están pidiendo y exigiendo? Bueno, en realidad estamos como los pueblos indígenas, como siempre los políticos pensaban, es que unas promesas están bastante de muchos años, vamos a decir así, porque la democracia se inició casi como 20 años. Siempre los pueblos indígenas fue presionados, manoseados, con muchas promesas, y algunos, las comunidades indígenas están molestando como para entregar la chapa, bolsita, todo eso, y cambia los documentos, entonces ahí ya perdemos todas las identidades. ¿Se han hecho algunas denuncias pertinentes ante las instituciones oficiales esta situación de los documentos sobre todo? En la provincia de Formosa hicimos una denuncia con la comunidad de Vichí, que casi como 300 documentos, que fue secuestrado por un puntero político. Vamos siguiendo así, manoseado, tenemos que tener con mucho cuidado, porque ya somos grandes, vamos a valorizar nuestro derecho, vamos a hacer denuncias porque tenemos muchos derechos por los parte de los pueblos indígenas. Bien, ¿cuántas comunidades son más o menos las que están afectadas ante esta situación, o cuántos hermanos de las comunidades? Mira, en la provincia de Formosa hay 28 comunidades de los pueblos Pilagá y más 60 comunidades de Uichí, por lo menos 60 de los Tobas, siempre han manoseado durante muchos años. Tenemos que tener muchos cuidados, hoy somos grandes, con muchas promesas durante largos tiempos. ¿Están participando para resolver parte de esta situación el INAI, por ejemplo, instituciones como el INAI u otra institución? No, el INAI, digamos, la nación, todo lo que están pasando en nuestra comunidad, ellos no saben nada completamente. Bien, también los pueblos tienen representantes con el Consejo de Participación Indígena, el Consejo de Coordinación. ¿Ellos han tomado conocimiento y alguna acción al respecto? Sí, yo como seguimiento de estos derechos de pueblos indígenas, la ley de emergencias, yo hice una nota hacia DINAI como para que tenga en cuenta a los pueblos indígenas acá del interior. Bueno, ¿cómo crees que va a ser, digamos, la relación finalmente los políticos y las comunidades indígenas? Yo creo que tenemos que tener una relación, pero respetémonos unos con los otros. Yo creo que tenemos relación, pero no presionar a los indígenas. Y con respecto a los medios de prensa, ¿están permitiendo la participación para que se escuche la voz de las comunidades, tanto en los medios radiales como televisivos? Medios radiales, los televisivos, ya hemos hecho la presentación, los televisivos, pero en las radios, en la provincia, siempre se cierra a la puerta para no mencionar lo que está pasando en las comunidades. Finalmente, tenés un mensaje, hermano Bartolo, para las comunidades del NOA. Saluda a todos los representantes, defendemos nuestros derechos, así para que terminemos con esta presión. Muchas gracias, saluda a todos. Lo que nos comentaba Bartolo Fernández, la verdad, muy lamentable, ¿no? Porque, bueno, lo decíamos anteriormente, Sebastián, este manejo político en la provincia de Formosa, pero sobre todo en las comunidades originarias, es un tema ya muy conocido y que se ha difundido en los grandes medios nacionales, también, por supuesto, en la televisión, donde seguramente mucha gente ha podido conocer a través de estos medios lo que viven nuestros hermanos, esta injusticia. Democracia medias para unos, pero no para los pueblos originarios y olvidados. No conocen todavía lo que es la libertad, porque siguen siendo amenazados, conducidos a votar por tal partido político, que se les retenga un documento nacional de identidad que es fundamental para una persona, para moverse, para hacer trámites, para... vos sabés que a veces hay exportación de caras y cuando no tenés el documento, le ha pasado a nuestros corresponsales acá en Jujuy, que los vieron como sospechosos y les han revisado todas sus pertenencias, sus bolsos, por el hecho de ser morochos, de ser diferentes y el de hablar otro idioma diferente, y eso que es el idioma materno, el idioma de los pueblos originarios que existen antes que se conforme el Estado argentino. Qué importante todo esto recatar, porque hay mucho que no lo conocen. Las comunidades indígenas, mucho, yo como pueblos originarios, ¿no? Siempre he vivido como pueblos originarios y siempre digo que soy un indígena. Quizá vivir en la ciudad es diferente para mí. No me adapto todavía en la ciudad porque soy de un hábitat indígena donde con la tierra, por los montes, por eso uno vive y ahí vive más tranquilo. Y es por eso que a veces uno tiene que discutir con mucha discriminación y bueno, pero hay alegría también por ahí cuando alguien te reconoce. ¿Sabes por qué te digo despacio recordando una maestra que ayer, hace unos días, yo lo reconocí que fue mi maestra en Coronel Cornejo? Y cuántos le agradeció. Me estoy refiriendo a doña Olga, que vive en la ciudad de Tartagal. Una maestra que dice que bien, de algo te ha servido, porque a veces me costaba el castellano, ¿no? Pero hoy te digo, voy superando de a poco el ser indígena, reconocido indígena, y hablar un poco en el castellano. Revivir a través de Bartolo Fernández lo que esta situación tan lamentable que viven nuestros hermanos allí en Formosa y en otros lugares, me imagino también. Vamos a pasar con la música misma, ¿no? Nos lleva, nos traslada, nos transporta a lugares muy lejanos, a la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, esta música linda que escuchamos y tan particular, para conocer otra realidad, Sebastián, pero muy diferente a la que conocíamos a través de las palabras de nuestro hermano Bartolo Fernández. La participación de los pueblos originarios en época de elecciones en la quebrada de Humahuaca. Y a través de Severiano Lamas, nuestro hermano de Humahuaca, vamos a conocer lo que nos comenta acerca de un movimiento de participación comunitaria. ¿Qué diferencia que hay? Acá nuestros hermanos participan, se postulan y hay un concejal nuevamente electo de parte de los pueblos originarios. Escuchamos a Severiano Lamas y luego también vamos a escuchar la voz de este hermano ya concejal electo en Humahuaca. Bueno, nos encontramos en Humahuaca, acá en la sede del Movimiento de Participación Comunitaria, con el hermano Severiano Lamas. Él va a dar su saludo para la Red de Comunicación Indígena. Muy buenas noches, con mucha alegría para todos los hermanos. Bien, Severiano, hoy un día de elecciones. El Movimiento de Participación Comunitaria, que representa a las comunidades indígenas de todo el pueblo Humahuaca, se han presentado. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué noticias, qué información tenemos? Con mucha alegría le voy a decir a todos los hermanos, ya estamos festejando, primeramente Costaca, Ocumazo, Calete, Rodero, somos ganadores. Bien, Severiano, ¿cuáles son los puntos básicos que ofrece el Movimiento de Participación Comunitaria aquí en Humahuaca? Puntos básicos, primeramente tenemos que tener en cuenta, si nosotros hablamos de identidad, si nosotros nos identificamos, esto es lo primero que hemos venido teniendo como en consecuencia de aquellos momentos que nos castigaron, que nos están viniendo queriendo dar látigo, pero es al revés. Acá, para nosotros todos los hermanos, si nos damos cuenta de lo que acabo de hablar, va a terminar gobernando nuestros hermanos. Nosotros vamos a gobernar. Por supuesto, más de 500 años de lucha, de sufrimiento, de a veces callarse entre nosotros, porque esto que nos venían en general todos con una guaica, digamos así. Entonces, para nosotros son 100 años nada más llegar a presidencia de nación. Bien, las propuestas entonces del Movimiento Participación Comunitaria es dar más participación a las comunidades. Así es. Tampoco vamos a pensar, si nos fue mal con alguien, de que anteriormente, de lo que decían nuestros hermanos, que lo que nos pasó no vamos a seguir, algunos dijeron, mentira. Mentira eso, porque esos son voces de otros sectores. De lo nuestro seguimos hacia adelante. Para nosotros es un triunfo, aunque digan en otras partes que nos ganaron. Mentira, a nosotros no nos ganaron. Nosotros vamos ganando campo. Vuelvo a repetir, la lucha sigue hasta la presidencia de la nación. Bien, esta será la posibilidad para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas en estas comunidades. Así es. Con altitud digo esto, con voz alta, con mucha fuerza, con ganas de vivir, con ganas de ganar, con ganas de triunfar, con ganas de unirnos más, en algún momento lo logramos. Bien, los partidos políticos, digamos que constantemente se presentan elecciones, hacen muchas propuestas, por ejemplo en el ámbito educativo, en el ámbito de medio ambiente y otras cosas más. Desde el Movimiento Participación Comunitaria, ¿qué decimos a las comunidades, por ejemplo en educación, medio ambiente? Decimos esto nosotros en todos los de las comunidades, decimos esto. Año 2008, hace unos cuantos meses nada más, educación de la provincia, ley de educación de la provincia, todo cocinado por algunas personas, por unas cuantas personas. Tuvimos que enfrentar a los legisladores, pero nos hicimos respetar. 8 y 9 de noviembre de 2008, quedó para el 2009. Hoy 2009 vamos a tener que trabajar con la participación debida con todos los hermanos. Los partidos de siempre siguen comprando a nuestros hermanos con bolsas, con asistencialismo. ¿Cómo hacemos para contrarrestar esto? ¿Cómo hacemos para contrarrestar? Uniéndonos todos nosotros, porque nosotros tenemos las costumbres, tenemos esta forma de vivir, esta forma de vivir, esta forma de trabajar sin un peso, sin un centavo. A nosotros no nos hace falta esas dádivas. Fuera de acá eso. Así, de esa manera vamos a combatir. Ha estado recorriendo las comunidades de Severiano y ¿cómo ha visto la participación en las urnas de los hermanos? Todos con esa bronca, ¿no es cierto?, con esas ganas de ganarlo a los demás, con esas ganas de triunfar. Todos los hermanos unidos y así seremos siempre. Bien, Severiano, las comunidades indígenas de la provincia están atentos a lo que está pasando con el movimiento indígena aquí en Humahuaca, porque seguramente va a ser el inicio para que se extienda para toda la provincia y, como vos lo decías, al país. Para ellos un mensaje y, digamos, alentarlos para que se extienda este movimiento indígena y en las próximas elecciones estemos participando a lo largo de la provincia. A todos los hermanos omahuacas, todos los hermanos de nuestra provincia, a todos los hermanos de nuestro país y del mundo, a seguir trabajando. Algún día seremos, algún día lo haremos, algún día triunfaremos, algún día vamos a trabajar y vamos a conducir para todos, no como hoy lo que venimos sufriendo. Estos sufrimientos nos hizo llegar hasta nuestro corazón. Desde nuestro corazón sale ahora, hoy, triunfo para siempre. Luis Soriano, finalmente sabemos que también te gusta la música y la música siempre ha acompañado todo nuestro proceso. ¿Te animas a hacer una copla? Por supuesto que sí, con alegría. Aquí estoy con mis hermanos y hecho que nada me falta. Aquí estoy con mis hermanos y hecho que nada me falta. No soy capaz de cambiarles ni con oro ni con plata. No soy capaz de cambiarles ni con oro ni con plata. Cuando nació este partido, con más fuerza brilló el sol. Cuando nació este partido, con más fuerza brilló el sol. Somos los originarios de fuerza y mucho. Bueno, qué emoción escuchar la voz de la cienceñita cantando estas coplas en este día que ha pasado, el 28, en estos festejos por tener representatividad de ellos, tener voz, voto, decisión, de formar parte de un movimiento indígena, de un partido de participación comunitaria, como lo hacen nuestros hermanos en la Quebrada de Humahuaca. Qué importante, ¿no?, escuchar esto, porque son novedades para los oyentes que están en la distancia. Por ejemplo, en Chaco Salteño, en la zona nuestra donde yo vivo, mire, ¿no?, que sería lindo de que toda la gente, como decía anteriormente, a veces uno por discriminación no sigue estudiando, pero esto llegó a tiempo de la lucha, de la marcha, del asesoramiento jurídico que hacen las instituciones que acompañan a las organizaciones comunitarias. Desde ahí uno va viendo las dificultades. Si yo no me postulo, seguramente que dijeron los compañeros, los hermanos, y entonces algo tenemos que sacar o tener esa mirada. Por ejemplo, tierra, territorio, minería, todas esas cosas que hoy están, se debe frenar. El ordenamiento territorial, desde aquí nosotros, escuchando, o yo escuchando esta voz, esa alegría que tiene esa comunidad, creo que se debe contagiar todas las provincias donde hay pueblo originario. Así es. Hemos dialogado con la Cienciñita, pero vamos a escuchar más adelante lo que ella nos dice, muy emotiva, por supuesto, también. Y antes vamos a escuchar a Alfredo Quispe, nuestro hermano, concejal electo del Movimiento de Participación Comunitaria de Humahuaca. Bueno, nos encontramos en Humahuaca con el hermano Alfredo Quispe, candidato en primer término por el Movimiento de Participación Comunitaria. Un saludo, Alfredo, para la Red de Comunicación Indígena. Buenas noches para la red. La verdad que es un gusto de estar, tener esta entrevista, ¿no? Y una alegría muy inmensa, porque salió de hace tiempo de que podríamos formarse un grupo de personas y que luchamos por una causa que a todos los hermanos han sido, digamos, maltratados, oprimidos, todas esas cuestiones, y entonces se armó este grupo para luchar nosotros mismos. ¿Quién más que nosotros podemos luchar por nuestra causa? Bien, Alfredo, ya tenemos los primeros cómputos y evidentemente el Movimiento de Participación Comunitaria está cabeza a cabeza con el oficialismo. ¿Y qué significado tiene esto para las comunidades indígenas? Yo creo que a través de la conciencia de todos los hermanos nos hemos reunido un día ya de que han pasado más de 25 años de que siempre han venido usándonos a nosotros, engañándonos con una pequeña bolsita de mercadería. Los hermanos han abierto los ojos y han empezado a escuchar que en realidad lo que los politiqueros de siempre hacen es en realidad un abuso, y nos están utilizando, y entonces nosotros mismos nos podemos gobernar y podemos ser quien podemos estar al frente para luchar por el desarrollo y el bien de las comunidades. Alfredo Quispe, ahora ya están en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Humahuaca. ¿Cuáles son las propuestas concretas? Bueno, la verdad que nosotros charlamos durante el tiempo de campaña que íbamos a hacer. Las propuestas van a salir desde las bases y en consenso con todas las comunidades. Bien, la lucha recién comienza. ¿Y hasta dónde se quiere llegar? Porque esto no termina acá, sino comienza. Yo le dije bien que esto empezó hace 2 años y hoy estamos con más fuerza, duplicamos la cantidad de votantes, y esto no tiene fin hasta que no lleguemos a ocupar la banca de la presidencia de la nación. Bien, ¿cuántas comunidades están acompañando este movimiento hasta el momento acá en el pueblo Humahuaca? Y están la mayoría, casi más de 45 comunidades nos acompañan. Bien, Alfredo, quisiera un mensaje especialmente para los demás hermanos indígenas que a veces dudan en entrar en la participación política, pero creo que el pueblo Humahuaca está dando el ejemplo, un mensaje para ellos. Bueno, yo creo que muchos de los hermanos dudan entrar, digamos, a integrar un partido político porque siempre han sido usados. Nosotros hicimos este movimiento con ideas propias, con ideas nuestras. Lo que queremos es nosotros salir adelante, luchar por nuestros derechos, ya que los otros son sistemas que siempre nos han venido usando. Y yo dije bien claro en el cierre de la campaña, han empezado a derrumbarse los muros y a empezar a crecer lo que realmente es. Estamos luchando conscientemente y dando valor al voto, que votamos ahora con dignidad por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de nuestro planeta Tierra, nuestros recursos naturales, nuestras futuras generaciones. Un área cercana a vos es la docencia, la educación. ¿Qué propuesta habría desde el movimiento indígena para la educación? Yo creo que es de implementar el EIB y respetar nuestra lengua materna y que se estudien nuestras propias raíces, que estudien nuestras propias culturas, porque a veces estudiamos culturas que son de afuera y no las que nos pertenecen. Lo que es importante sería saber primero nuestra cultura y después, bueno, ir un poco ampliando esto. Finalmente, tu despedida para la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, agradecerle profundamente y mandarle un saludo muy especial a todos los que me han acompañado, desde los niños, ancianos, gente joven, gente mayor. Todo es un pueblo que lucha. A mí me tocó estar al frente, pero la responsabilidad y el acompañamiento es de todos, el compromiso es de todos, y así que a partir de ahora les invito más a sumarse a la gente y que unidos vamos a lograr lo que queremos. Muchas gracias. Pachamama, Santa Tierra, cuna de mi antepasado. Pachamama. Escuchábamos recién a Alfredo Quispe, nuestro hermano concejal electo del Movimiento de Participación Comunitaria. Estaba en diálogo con nuestro corresponsal Yaguar Malcu, que también estuvo allí en Humahuaca cubriendo estas informaciones. Y recién mencionábamos, Sebastián, lo dice el canto de la copla, la mujer también es fundamental que participe, que esté al lado del compañero, del hombre, en estas decisiones políticas también, porque tiene voz y voto. Es fundamental que la mujer también participe, pero no ocurre estos casos en otros lugares, ¿verdad? Es así, Carmen, ¿no? Creo que la importancia que vos decís es siempre, ¿no? Nosotros hemos dicho desde la institución, desde la organización, que la mujer es el protagonista de este tema, acompañar, porque pueden trabajar, porque tienen el pensamiento de las situaciones, de la necesidad que uno tiene en las comunidades indígenas. Pero, bueno, hay que rescatar que cada vez, gracias a Dios, hay más participación de mujeres en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos. Ahora sí, le escuchamos a nuestra hermana de Cianzo, esta localidad maravillosa en el departamento de Humahuaca, el este de Humahuaca, allá en las alturas, la cianceñita, comentándonos con mucha emoción acerca de estas elecciones, estos festejos allí en Humahuaca. Me encuentro en la ciudad de Humahuaca. Estamos viviendo realmente una fiesta cívica, ¿no? Todos los humahuaqueños. Y en este partido indígena vamos a dialogar con la ancianita. Ella es Concepción Améndez. Ella está apoyando la lista número 305. Ancianita, contanos la emoción y, bueno, el momento que estás viviendo, ¿no? Luego de los resultados que están obteniendo y que están llegando de las distintas localidades. Bien. Buenas noches a todos. Toda la audiencia, a todos mis hermanos, de toda donde llega esta red de comunicación. Estoy muy emocionada y muy contenta por lo que vamos ganando en Rodero, ganamos en Calete, en Coctaca y una mesa en la 77 por 2 votos a los demás. Y estamos muy contentos porque todos nuestros hermanos nos están apoyando bastante para comprar las bombas, para todo, para el triunfo. Y aún faltan resultados, ¿verdad? Hay muchísima gente acompañándolos acá. Hay bastantes hermanos que se han sumado, que han venido a apoyarnos, y estamos esperando el resultado del CENTA, estamos esperando el resultado de Uquía y también de Humahuaca. Bueno, Cienceñita, contanos cuál es la propuesta que hace Alfredo Quispe. Él está candidato a concejal y, bueno, los compañeros también que lo acompañan a él. La propuesta que hay para los pueblos originarios. La propuesta que hay para los pueblos originarios es que Alfredo Quispe va a trabajar mancomunadamente con 2 representantes, 2 o 3 representantes de cada comunidad y de cada barrio. Va a trabajar para ver la necesidad de cada barrio y comunidad. ¿Cuál es la necesidad más urgente en las comunidades originarias? En lo que yo veo es una escuela secundaria en el CENTA y apuntar muchas becas para los chicos para que ellos puedan estudiar, porque muchas partes, por la parte económica, los chicos no salen adelante. Ese es el tema. Ahora, este partido de los pueblos originarios, Cienceñita, es nuevo, ¿verdad? Se ha conformado hace muy poco. Hace 2 años atrás, ¿no? 2007. En 2007. antes, 2007 también estaba apoyando, porque esto es nuestro y esto es como decir, la emoción te dice muchas cosas para decir, es así. Bueno. Y bueno, estamos cantando las coplas, al cierre voy a hacer unas coplas. Te pido una copla ahora. Bueno, bueno. Un mensaje para la gente que te escucha y la esperanza que de ahora en más se suma, ¿no? Que para cambiar la vida quizás este acontecer. Bueno, una despedida con tu copla. Bueno, a todos mis hermanos le pido yo que se sumen, que estemos así, que nos armemos en cada comer, para que, porque no tenemos que tener miedo, tenemos que ir de frente y caminar, y nosotros podemos y tenemos una inteligencia milenaria, entonces nosotros podemos. Y bueno, para todos mis hermanos y para vos, Carmen, esta copla. ¡La caja! ¡La caja! ¿Dónde está la caja? Cuando nació este partido, con más fuerza brilló el sol. Cuando nació este partido, con más fuerza brilló el sol. Somos los originarios de fuerza y mucho valor. Somos los originarios de fuerza y mucho valor. Para todos mis hermanos, con mucho cariño, los quiero. ¡Calla y hermanos! Muchas gracias, Anseñita. De verdad, felicitaciones. Bueno, gracias, mi amor. Bueno. Bien, Sebastián, realidades muy diferentes compartíamos en este programa con respecto a las elecciones políticas, estos tiempos políticos. Primero, la lamentable situación que se vive en Formosa, nuestros compañeros del hermanos allí del NEA, por esta violación a los derechos humanos, porque tenemos derecho a tener identidad, a tener un nombre, y si retienen nuestros documentos de identidad es discriminación, es una falta muy grave que se hace. También tenemos derechos, por supuesto, a reclamar por el cumplimiento de los derechos que tenemos, pero para que se cumplan hay que hacerlos respetar, hay que exigir que se cumplan estos derechos. Así es, Carmen, estaba lindo de seguir hablando, por el tiempo ya se nos apremia. ¿Y qué más decirle, amigos oyentes? Nosotros nos estamos despidiendo para un próximo encuentro. Nos vamos, nos despedimos. En la operación técnica estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa quien me acompaña, nuestro hermano Sebastián Reyes, quien se despide de ustedes, Carmen Centeno. Será hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo como una bendición.